Buenos días a todas las diferentes organizaciones presentes. La organización en defensa de la tierra General Domingo Arenas del municipio de Zacatelco del estado de Tlaxcala también hacemos acto de presencia porque también tenemos una lucha allí en este lugar, ya que nos quieren despojar o nos están despojando de nuestras tierras por una autopista que en este lugar la está desarrollando y que ya dio permiso a la esta empresa el señor gobernador del estado de Tlaxcala, Mariano González Arul. Nosotros estamos inconformes por estas acciones que no, nada más porque sí se toman la tierra y se metieron a medir y de buenas a primeras nos han dicho que nos van a dar nuestra indemnización. Nosotros no estamos a favor y estamos en contra. Algunos ya lo hicieron, ya les dieron, ya les pagaron. Entonces nosotros estamos oponiéndonos. También estamos en lucha y creo que felicito a todas las organizaciones aquí presentes para tener ese valor civil de demostrar nuestra inconformidad, porque esas acciones no se deben hacer, principalmente de nuestras autoridades, que hacen sus acciones con prepotencia. Entonces, compañeros, muchas gracias. También les hacemos una cordial invitación para el día 8 de noviembre, que también haremos esta misma acción. Muchas gracias.